Soy Adrián Serrano, presidente de la cooperativa. Nuestro primer objetivo es la venta de este año y bueno, por suerte, gracias a los medios que se interesan muchísimo por las fábricas recuperadas, está yendo bien la venta. Veo que hay una cola interesante adentro y afuera, además. O sea que la respuesta, es gratificante, por lo menos cuando uno se acerca. Sí, es muy, muy, muy buena. Nosotros estamos felices, digamos, de haber hecho esto, a pesar de que está todo financiado. Nosotros tenemos nuestros proveedores de manteca de cacao, licor de cacao, que todo eso es importado. Nos financian a 60, 90 días y bueno, eso nos da un margen para poder, o sea que para poder hacer este pago. Ah, correcto. O sea, el proveedor, digamos, les da un aire a ustedes para poder producir y vender. Exactamente, sí. Si no, sería imposible. Porque hasta no hace 2 semanas atrás nos estábamos llevando 1.000 pesos por semana. La prioridad era pagar los servicios, que este mes vino de luz, 105 mil pesos. De gas teníamos 9.300 y ahora llegó ya la boleta, una boleta de 15 mil pesos ya con el nuevo aumento y bueno. Sí, yo lo que tuve, tengo la sensación de que el año pasado fue una convocatoria al límite que ustedes hicieron. Sí. Llegamos al domingo de Pascua del año pasado, todos agotados, prácticamente laburamos las 24 horas y así mismo tuve que salir en un momento a hablar con la gente que estaba haciendo la cola, era una cuadra y media, y bueno, pedirles disculpas y el que se quisiera quedar, que se quede, y bueno, el que, porque no le garantizábamos que iban a alcanzar los huevos, era hasta agotar stock. Y fue así, realmente fue muy, muy buena. Pero en esto tuvieron que ver los medios, como la televisión, las radios y las redes sociales, que nos dieron una mano tremenda, ¿eh? Bien, precios y motivos, además de los sociales que vos acabas de especificar, por los cuales hay que venir a comprar a Rufat entre hoy y el domingo mismo. Nosotros tenemos a razón de 1.000 pesos el kilo. Para que tengas una referencia, un huevo de 1 kilo sale 1.000 pesos, uno de 100 gramos 100 pesos, hay de 35 gramos que sale 35 pesos, Claro. la gallinita que tiene 75 gramos sale 75 pesos y así. Hasta las 8 de la noche. Estamos y esperamos cumplir con el stock que tenemos y seguimos trabajando hasta el domingo de Pascua, digamos. Inclusive, hasta las 8 de la Inclusive, noche. sí. No, el domingo hacemos de 9 a 13 horas.